escuchamos de 1986 del disco Skemp T, el tema Bolia y Razón, de la banda de la antigua Unión Soviética, hoy en día Rusia, Aria. Y ahorita después vamos a hablar un poco de por qué pusimos ese tema y de la traducción del mismo, que está buenísimo. Este disco salió primero en grabación reel to reel, o sea, en cinta de aquellas reel to reel. ¡Wow! ¡Bestial! Y en plena Unión Soviética nos sale en 1986 este tremendo disco Skemp T de Aria. Vámonos con esto. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Comenzamos este programa con el tema Bolia y Razón, que significa voluntad y razón, del disco Skemp T de Aria, que salió en 1986. ¿Y por qué yo comencé este programa con este tema? Bueno, nosotros sabemos que estamos en unas tensiones grandes en Ucrania, donde hay unas tensiones, donde puede haber un amague de una guerra por proxy, pudiese ser, por Ucrania. Y es muy interesante estudiar las letras de las bandas bajo la Unión Soviética y compararlas con las letras de la música de heavy metal que había en los Estados Unidos. Y al comparar unas con las otras, te das cuenta que eran lo mismo. Que no importa lo que el pueblo, que digan, lo que los líderes estuvieran escogiendo, el pueblo pensaba distinto. En plena Guerra Fría se escribe esta canción, que la pude gracias a la magia del internet y de nuestros algoritmos modernos. Pude coger todo este tema, que está escrito completamente en lenguaje cirílico, y traducirlo directamente al español con el Google Translate, y luego buscar otra traducción y compararla y llegar a la siguiente versión de la canción, que dice así. Dice: este año en una fosa profunda hay una serpiente monstruosa que nos acecha, con nervios de acero, cuerpo de acero y garras de acero. Acumula sus fuerzas esperando el momento, apuntando su radar hacia el cielo. Ya sea por error o por un despegue intencional, solo nos espera un golpe inevitable. Todo lo que te enamora para siempre se destruirá. Es un cazador de dragones con muchas cabezas. El mismo debe ser derrotado de manera más fuerte que cualquier guerra, porque solo nos queda a nosotros la voluntad y la razón. Que se repite: Bolia y Razón, 4 veces. Después dice el otro verso: un tributo mortal se le impone al mundo, que se priva de descanso y sueño. Al aire se escuchan nuestras voces, nos espera el comienzo de una guerra. Antes de que sea demasiado tarde, salva tú a este mundo. No podemos soportar esto más. Mientras estemos todos juntos, mataremos todos a los monstruos. Cuídate. En plena Guerra Fría, escribieron esto los Arias en 1986. Y yo creo que está vigente hoy en día. Yo no estoy diciendo que estoy de un lado o del otro, yo estoy del lado del pueblo. El que se pelea siempre y se entra a tiro cuando deciden los que están arriba por encima de ellos. Eso es todo lo que voy a decir. Esto es La Nueva Lechonera del Rock, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. ¿Y dónde están los aplausos? Que no llegan los aplausos. Ahí están los aplausos. Y este programa se transmite a través, nace este programa en metalpr.com, heavymetalmansion.com. Y aplaude, aplaude. Ahí están los aplausos. Me puse aquí emocionado con la música y no sé quién es los aplausos. La verdad que este lechón atómico. Y estamos encadenados con la avanzada metálica.net en la República Dominicana, que también cumple 20 años esa emisora. Cumple 20 años esa emisora este año 2022. Y encadenados también por HoundRock.com en la República Dominicana, Asalto Mata Radio Rock en España y por la estación más importante del rock en Puerto Rico. Estoy hablando AC Rock Radio, tu mundo del rock online. Y bueno, antes de decir nada más, por compromiso tenemos que tirar esto. El rock nacional se apodera del Coca-Cola Music Hall. Una noche de rock con Bulla, Null Point, Viva Nativa, Mean Grey Cat y Scapulario. Viernes 29 de abril. Sé parte del primer festival de rock de 2022. Boletos desde $25 en tiquetera. Te invita AZ Rock, una producción de Joseph Paniagua, 21 Eventos y Keep In Touch Productions. Ahí está, tiramos el anuncio de el Festival de Rock, así que no te lo pierdas. Buenas bandas de Puerto Rico que van a estar por ahí. Te auspicia Easy Rock. Bueno, en diferido este programa lo puedes escuchar por otras emisoras a través de la semana. Estamos hablando lunes a las 4 en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Lunes a las 8 estamos en César de Classic en La Paz, Bolivia. Martes a las 7 estamos en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Estamos en martes a las 8 de la noche en Metal Corrosivo en México. Miércoles a las 10 de la mañana en Aussie Rock Radio en Sydney, Australia. Miércoles a las 7 de la noche estamos en Tico Sound en Costa Rica. Jueves a las 2 de la tarde estamos en Demontre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 estamos en FM Schenker, también en Argentina. Viernes a las 9 de la noche estamos en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, en Neuquén, Argentina. Viernes a las 9 de la noche, ya lo dijimos, sábado a las 12 del mediodía estamos en S-Rock en Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde también estamos en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Domingo a las 3 de la tarde estamos en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y siguen las cadenas expandiendo y llevando el programa a otros lugares más. Y antes de comenzar este programa, que dijimos que íbamos a tener muchas canciones de Megadeth en este programa, vamos a tener también, como les dije, las canciones de Megadeth que voy a sonar no necesariamente son las más famosas. Tendremos dos o tres de las famosas, pero voy a rebuscar un poquito canciones que me gustan, que no han sido las que todo el mundo conoce, para hacerlo distinto. ¿Por qué? Porque ha habido muchísimos programas de Megadeth poniendo las que son las más famosas. Ah, espérate, me dicen que diga esto. Beatles Sinfónico, llega un Macao sábado 12 de febrero. El sábado 12 de febrero del 2022, tributo a los Beatles con la Royal Symphonic Orchestra. Boletos a la venta en Ticket Center o a través de la aplicación en AC Rock Radio. Así que no te lo pierdas. Vámonos con un tema de Megadeth. Vámonos con este. disco del 2001, The World Needs a Hero, Megadeth, Motorcycle. Wow, y este tema tiene 20 años, Desde Madrid, saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy, estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, del metal, puro metal, lechón atómico, hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una hora. Disco que salió por Acero Latino. Estoy hablando del disco nuevo de Helios, Rebelión. Estamos escuchando el segundo tema que se llama Contra el Tiempo y el disco salió en el 2021. Acero Latino Records es una casa disquera de metal que tienen su base en Puerto Rico. Y está tirando metal latinoamericano en todas partes. Estos son los Helios de Argentina. ¿Pero por qué estás llorando, mija? Es que se acabaron las vacaciones. ¿Y por eso estás llorando, mija? Es que yo le había agarrado tanto cariño a las vacaciones. Ya, mijita, por favor, no es para tanto, comprende. Además, ya no tengo tiempo para atenderte, mijita. Perdóname, tengo muchas cosas que hacer. Así que cálmate y ahorita ven. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Aquí yo volando de los tímpanos. Fue en 1983 que se formó Megadeth. Y ustedes saben que se forma por un bochinche, porque fue que habían votado de Metallica a Dave Mustaine. Y fue un 22 de enero de 1983 que se forma la banda, ya hace 39 años. Y la banda ha tenido cambio en formación a montón, ¿eh? Gente entrando y saliendo, pero el siempre presente Dave Mustaine ha estado ahí, dando versiones de Megadeth distintas que han enriquecido a la banda en algunos momentos. Y la banda, pues, han tenido controversia. Muchísimas. Una de las controversias últimas fue que sacaron a uno de los bajistas que más tiempo ha llevado en la banda, que estamos hablando de David Ellison, que lo sacaron por un video, vamos a ver cómo lo decimos, como dirían en la escuelota, que a mí me encanta ese programa, decían que se estaba timboleando frente al televisor, pues se estaba timboleando. Ya ustedes saben que en el teléfono móvil, y se lo había enviado a una chillita que tenía por ahí, y le dijeron: poncha y vete, mijo, poncha y vete. Pero la banda tiene un montón de música, y muchas veces no escuchamos escuchamos siempre las mismas canciones. Y yo hoy decidí, bueno, ya que hace tiempo que no pongo Megadeth, voy a hacer el programa con mucho Megadeth, pero no de Megadeth nada más. Así que, pero vamos a poner temas que no ponemos mucho y que mucha gente, pues, no los escucha mucho, pero que son buenos. Así que vámonos con este clásico y ahorita les digo cuál es. Vámonos con esto. Clásico, clásico. Clásico. esta nadie me la pegó, esta nadie me la pegó. Estamos escuchando The Conjuring, del disco Peace Sells But Who's Buying, es el segundo tema del primer lado. ¿Se acuerdan? El disco de 1986, nacido también, salió también por Capitol Records. Y fíjense que las letras de estos discos se parecen también a las letras que estábamos hablando, de las letras de las bandas en la Unión Soviética. Todo giraba alrededor de la Guerra Fría y el miedo a la guerra. ¡Brutal! Bueno, vámonos con esto que a usted le gusta y se ríe. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Iberia del 2009. Sí, estamos en España. Tremendo tema, los reporteros del miedo, para estos días que vivimos, ¿eh? ¡No pueden llorar! ¿Qué pasa? ¿Estáis contentos? Porque yo estoy muy contenta con esa juventud. Así tenía que ser todas las mesoras mayores. Tengo 83 años y me gusta el heavy, el rock, y los Sevillada, y Miguel Río, y Ramoncín, y Obú, y los Deño, y los Topo. Todos para mí, muy contenta. Yo creo que la que más sabe de heavy en España es la abuela. Clásico, clásico, clásico. Bueno, no lo dije, pero la siguiente grabación se realizó de manera precaria. Bueno, del País Vasco, que nos van a caer encima, De su pequeño cassette, diría EP, del 1990, llamado Visit 90, que tiene cuatro canciones nada más. Salieron también en el compilado Condenados al Olvido. Estamos escuchando el tema clásico Vientos de Locura de 1988. El rock nacional se apodera del Coca-Cola Music Hall. una noche de rock con Buya, Null Point, Viva Nativa, Mean Grey Cat y Scapulario. Viernes 29 de abril, sé parte del primer festival de rock de 2022. Boletos desde $25 en tiquetera. Te invita AZ Rock, una producción de Joseph Paniagua, 21 Eventos y Keep In Touch Productions. Bueno, y estábamos hablando, ahí ya lo escucharon, el fest que viene, el Coca-Cola Music Hall, así que no te lo pierdas. Bueno, hablando un poco más de la banda Deceit, porque están en el chat. De verdad, yo les he saludado a la gente que está en el chat. Un saludo a los que están ahí. Ahí está Gardy Tommy de temprano, el hombre de la foto, Dan Neruda, pero el más temprano que está Jay-Z River y Strato Blaster. También está el Poncho por ahí, Acero Latino está por ahí, entre muchos más. Y déjame ver la gente que me escucha a través de las plataformas móviles que me están escribiendo. La gente, Rafael Conway, que está ahí hablando también. Oye, me puso ahí de dónde venía. Luis Netracal, que dice que está escuchando desde la estadidad en Estados Unidos. Un saludo a los Bull Rocker que me están escribiendo. La gente del Metal and Wine Symposium hoy no están porque están bebiendo. Ya vi la foto, me enviaron la foto, pero no están en el programa porque están bebiendo ahí, están bebiendo en otros lados. La gente de Avanzada Metálica, saludos a la gente que nos está escuchando a través de la Avanzada Metálica, a Guido y a los muchachos, a Richard Joa que está por ahí también, Victorio. La gente de Compilados Metal Radio de México que nos escucha. Saludos a nuestro amigo Rafael Cárdenas, que nos escucha siempre. Saludos a Rubén Ramos, Oscar Halford, que está por ahí también, que nos escucha desde Costa Rica. Un saludo también a un colaborador con nosotros también, nuestro amigo Rodrigo Gorindo, que está por ahí, que hacía tiempo que estaba dando vueltas por ahí. Saludos a nuestro amigo Alvin en Calley, que siempre escucha este programa. Un saludo a la gente de la AAA de Calley. Nuestro amigo Alvin, que está por ahí. Bueno, y sí, lo que escuchamos de Deceit salió nada más en un cassette. ¿Okay? Por eso es que está precaria la grabación. Y salió también en el compilado que puso Jay-Z River hace poco en su programa La Ronda, Condenados al Olvido, que son las maquetas de los 80. Esto salía por una agrupación que se llama Iberia Metálica, que trataba de rescatar todos aquellos demos, cassettes raros de metal de España, específicamente en castellano, y los tratan de salvar de que se vayan al olvido. Por eso se llaman Condenados al Olvido. Y hacen estos compilados donde incluyen estos pequeños EP que hicieron bandas que no llegaron pues a la palestra más famosa, ¿no? A un nivel más alto. Y eso pues fue lo que escuchamos ahí para aquellos que preguntaron sobre Deceit. A mí me encanta la banda. Tres temas que vienen, los cuatro temas que están en el compilado, que son los cuatro temas únicos que están en ese demo, son buenísimos, pero están condenados al olvido. Si no es por el Condenados al Olvido, no los escuchamos. Bueno, vámonos con un tema clásico de Megadeth que pidieron por ahí tempranito, así que este no es muy rebuscado, este es de los que todo el mundo conoce. Vámonos con este clásico, clásico. We'll be right back. LP So Far, So Good, So What de 1988, que lo tengo en LP desde esa época. In My Darkest Hour, un temazo clásico y vigente, como siempre, de Megadeth. ¡A beber, cabrones! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! Udo, el cantante que era cantante de Accept, cantando Monster Man, disco de 2001. Bueno, cuando Accept estaba apagadito, era el que llevaba ese porta estandarte. Vámonos con esto para que usted se gira, ¿no? Para que se la dé. A mí me gusta el vino, pero más la cerveza. Si quieres coger una moña, bebe mucho y sin pereza. Bebe, bebe, bebe, bebe sin respiro, bebe cerveza. Si quieres emborracharte y que se te suba la cabeza. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, cerveza. Quiero tomar cerveza. ¿Sí? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Vámonos con una banda que me gustó muchísimo el 2021. Vámonos con este tremendo tema. ¡Llévatelo! Ya que hemos hablado en este programa tremendo del 2021, Defensa Civil se llama el disco, la banda Chehuelche, una banda que sus letras son puñetazos tras puñetazos de verdades, de vivencia. Esto es lo que hace la banda, me encanta. Y tiene esa beta del metal nacional argentino. Que a usted le gusta. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. clásico, clásico, clásico. Vámonos con Mega. Family Tree del disco Euthanasia de Mega desde 1994, clásico. Se los dije que iba a poner canciones de Mega desde medias raras, no iba a poner las más conocidas, pero canciones que me gustan, ¿eh? Ya mismo le damos velocidad, ¿eh? Ya mismo le damos velocidad. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y ustedes saben que este programa no solamente se transmite por estas emisoras que nos estamos escuchando en estos momentos, sino que el programa se transmite en diferido y nosotros pues nos llega distintas bandas que nos envían su material y nos contactan. Y ese fue el caso de esta próxima banda que ellos mismos se van a presentar. Y estamos hablando de Ángel, la banda de San Juan, pero San Juan, provincia argentina, ¿eh? Vámonos con ellos y volvemos. Hola, amigos de la Lechonera del Rock. Nosotros somos Ángel Heavy Metal, una banda oriunda de la provincia de San Juan, Argentina. Bueno, Les comento que estamos presentando el último material discográfico, que es un EP de 4 canciones, el cual se titula Reivindicando al Metal. Y bueno, desde acá, desde Argentina, les mandamos un gran abrazo y enviamos también una gran canción para que la difundan, la escuchen, y obviamente es un gusto y un honor para nosotros participar ahí en su prestigioso programa. Así que para ustedes un abrazo grande, metal por siempre y hasta pronto. Se degradó la sociedad. ahí está, reivindicando al metal, lo que nos envía la gente de Ángel. Y esto es otra de las bandas de Ángel Porco, que lo han visto por ahí en muchos programas. Es una de esas bandas de ellos. Y son de San Juan, provincia de Argentina. Nos hicieron llegar su material, reivindicando al metal. Me gusta la letra, me gusta la letra. Vámonos ahora, que hemos estado hablando sobre Megadeth. Vamos a ver si usted identifica esta canción, a cuál se le parece. Y esta canción trae una candela detrás. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Killing is my business is good, de 1985, un tema que se parece muchísimo al Four Horsemen de Metallica, pero es el tema de Mechanics de Megadeth. Y la candela era esa, que este tema en realidad nació cuando Dave Mustaine estaba en Metallica. Así que, ¿quién vino primero, la gallina o el huevo, eh? luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta. La nueva lechonera del rock. Puerto Rico para el mundo. Puerto Rico para el mundo. Esto es el disco Facing the If, Alas Negras. Disco del 2013, el tema All for Not, que es el segundo tema del disco. Disco que tiene temas en inglés y en español, la mayoría en inglés, pero Alas Negras es así. Algunos discos en español, otros discos en inglés. Hola, soy Rubén Martínez de Borax, de la Argentina, y estás escuchando la nueva lechonera del rock. Damián Oliva en los tambores, en la batería, Cristian Bertoncelli en la voz, Diego de Pablo en la guitarra, Juan Manuel Ocampo en la otra guitarra y Guillermo Tevez en el bajo. Esto es Renacer. El tema El Infierno que amamos, de junio 20 del 2015, del disco Alas de Fuego, que en realidad es un compilatorio. Y esto está en el segundo CD de este tremendo, tremendo compilado de la banda. Ayer vino el diablo aquí. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Bueno, los curas españoles salieron a decir que era castigo de Dios. Qué cosa, ¿no? Uno que es católico. Yo fui monaguillo, yo mi mamá quería que yo fuera cura. Huele a azufre todavía. ¿Por qué no te callas? Que iba a poner temas de Megadeth no muy conocidos, aunque este durante ese tiempo fue uno de los del disco, ¿eh? El disco del 2009, Endgame. Esto es Megadeth. El tema Head Crusher. Llegó la hora de ver, hermano Emanuel. Dios de América, una banda nueva. Esto se llama Hellfire. Desde el 2019, este es el disco Mania. Y estamos escuchando el tema Born to Burn, o sea, nacido para quemar. Hellfire. Ya está. ¡Excelente! Ahora hagamos una pruebita. ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! So Far, So Good, So What, de 1988, el tema Liar. Oye, ¿hay algo que pueda hacer para evitar volver aquí? Ah, sí, claro, pero no te gustaría. Bien, hasta luego. Hasta luego, Bart. Recuerda, miente, engaña, roba y escucha música heavy metal. Sí, señor. llega este bandón. El guardián ciego, Blind Guardian. Es su disco en vivo del 2003, el tema de Script for My Requiem. Algunos le llaman este disco el Bardstown Live, pero es por la carátula. El disco es Blind Guardian Live. Temazo. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. El 2011, 13 de Megadeth, esto es Wrecker. Se los dije que iba a buscar canciones así que no sean muy, muy famosas. El rock nacional se apodera del Coca-Cola Music Hall. Una noche de rock con Bulla, Null Point, Viva Nativa, Mean Grey Cat y Scapulario. Viernes 29 de abril. Sé parte del primer festival de rock de 2022. Boletos desde $25 en tiquetera. Te invita AZ Rock. Una producción de Joseph Paniagua, 21 Eventos y Keep In Touch Productions. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa. Pero les recuerdo lo siguiente: Beatles Sinfónico llega a Humacao sábado 12 de febrero del 2022. Tributo a los Beatles con la Royal Symphony Orchestra. Boletos en Ticket Center o a través de la aplicación de AZ Rock. También el sábado 5 de marzo en el aclamado, es el aclamado tributo Almost Queen en el Coca-Cola Music Hall. Estos boletos los puedes conseguir por tiquetera. ¿Ok? Bueno, gente, nos vemos. Vámonos con un temazo. Yo iba a poner otro tema para el programa Irnos, pero de momento, en la tarde, les digo esto, a veces yo estoy oyendo música y pongo todo esto en desorden y de momento salió este tema y dije, con esto hay que cerrar el programa. Esto es un clásico, vámonos con esto y nos vemos, gente, cuídense. Ustedes saben cuál, ¿eh? And lately I think of it.